Estáis escuchando Pasen al Fondo, el único podcast colomense que es citado en el informe anual de actuación de la Defensora del Pueblo. A mi derecha, el junco que se mece a la brisa de las ondas de sonido, el bambú de los agudos, el técnico con más nervio que grasa, Gata. Hola, muy buenas, hoy mesa completa. Estamos en el Zulo del Fondo, en la Plaza del Reloj, como siempre. Y bueno, a mi derecha tengo a Eustaquio Smith, nuestro experto en cine. Good morning, Santaco. Tengo a mi diestra al señor Lou. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 106 de Pasen al Fondo. Y cerrando el círculo virtuoso, a mi derecha tenemos a nuestro cuñado moderado de izquierdas, el tocacojones de la mesa. El cuñado moderado de izquierda, el que le da absolutamente igual lo que haya hecho Rafa Nadal. Qué bien, ¿eh? Esto casi sale bien ya, ¿eh? A la primera. No, ya sale bien a la primera, casi no. Hoy tenemos entrevista, lo hemos anunciado, aunque no se haya enterado Lon, lo hemos anunciado por Twitter, lo hemos anunciado por el grupo de Telegram. De hecho, seguramente hay alguien conectado ya en el grupo. Ahora lo miraré. No, no hay nadie. Toma ya, exitazo. Pero tenemos seguramente alguna entrada. Y además tenemos una entrevista, que lo hemos dicho por Telegram, Twitter. Tenemos la entrevista con Pepa González. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Es la tercera vez que vienes ya por aquí. Sí, sí, ya la tercera, ya no me estreno ni nada, pero igual de nerviosa, ¿eh? Por eso. Sí, bueno, eso nos pasa al principio, estamos ahí con la los adrenalina. Los nervios, el directo, el escenario, emoción. Sí. La próxima camiseta ya, ¿eh? Sí, la próxima sí, ya tiene que ir con premio. ¿Cómo? Sí, sí. La próxima que le toca la camiseta. Yo, claro. Yo creo que sí, de momento voy cumpliendo mi palabra. Salisteis en este informe, saldréis en el siguiente informe. Yo creo que una camisetica... Sí. De esas que se le caen las letras, ¿no? De esas que la lavas y... y se pierde el texto. Bueno, pues vamos a ir con noticias porque tenemos hoy el tiempo justito y apretado, ¿eh? And now, the news. Empezamos con la noticia flojita del día. Los planes de ocupación dan soporte a los servicios municipales. En los últimos días se han pintado 250 bancos y se han limpiado y repintado 125 armarios del suministro de la ciudad. Como podéis ver, una noticia con menos chichas que las canillas de Bob Esponja. Empieza a oler a Festa Mayor. Este fin de se presenta o se ha presentado, dependiendo de cuando oigas el programa, el cartel de Sintonisa, lugar Las Sagradas Taninas, en Barna, para los despistados. Y Santa Coloma también huele a viejales. En poco más de 30 años, la media de edad de Santaco ha subido en 10 años, pasando de 33 a 43. Y acabamos con crónica de sucesos. Atacan con explosivos un cajero en la Rambla de San Sebastián, persecución de película en el centro de la ciudad y movida en las puestas de Yesterday's. Pero no os dejéis engañar, las infracciones de carácter penal bajan un 5% respecto al mismo periodo del año pasado. Qué rigor, ¿eh? Sí, sí, bastante. Qué rigor, ¿por qué? Al final lo haremos periodista, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? ¿Cuatro noticias? Cuatro noticias, siempre cuatro. Ya sabes que yo no... Pues, no, ¿cómo que siempre cuatro? No es verdad. Bueno, tenía otra... Es que hay muchas cosas este fin de semana y claro, no se podían meter todas en... De hecho, estamos grabando un sábado y casi todo va a pasar este fin de semana o mañana, entonces ya no daba tiempo. Vale, yo no he podido estar atento, como siempre, a lo que has dicho, pero me suenan cosas que has dicho. Entonces, ¿tienes ocupación? 50 bancos pintados... Sí, bueno, eso era... Bueno, sí. Vale. Había que meterla. Noticias de verano, de nuevo. Noticias de verano. Bueno, lo de los sucesos, que sí que ha sido un poco espectacular en la ciudad, ¿no? Hemos tenido persecución de... Sí, además, o sea he contado de sucesos. El único que no me había enterado era lo de... Que atacan con explosivos un cajero del Bank Inter. No me había enterado. Pero los otros dos estuve presente, casualmente. La persecución de la policía me pilló sentado, además como si estuviera en las gradas, de las escaleras de la iglesia mayor. O sea, vi toda la movida pasar dos veces y tal. Con palomitas. No, sí, sí, casi, casi. A la segunda vez que pasó el coche, porque pasó dos veces, ya digo, vámonos para arriba, porque este se va a espiñar en cualquier momento, igual vuelca por aquí y nos pilla. Se puede, no ves, es periodista. ¿Qué estabas esperando para entrar a misa? Estaba esperando a uno que le había vendido una cosa por Wallapop. ¿No sería el del coche? No, no. No, no, la verdad es que fue bastante... bastante fuerte. Fue una... ¿Y cuál era la tercera? Perdona, ¿fue la persecución? El otro día que venía de Barcelona, venía de las fiestas de la Prospe, digo, me vengo andando. Y a la altura de las Taninas, eran las 4 de la mañana, que yo normalmente a esa hora no estoy por la calle, había un tío en el suelo, había la policía, lo estaban atendiendo la ambulancia y tal, no sabía lo que había pasado. Y de pronto viene un chaval y le dice, ahí arriba hay uno que le ha amenazado con un cuchillo. Y entonces yo iba por la Carremaño, me adelantan los policías, a la izquierda veo una tía que le están echando agua en la cabeza, no sé qué, si estaba borracha o qué, y pillan los policías al pavo, lo empocan contra la pared, ¿dónde está el cuchillo? No sé qué, lo tiraban al suelo, se pusieron encima de él, o sea, digo, tío, ¿qué está pasando aquí? Digo, hace mucho tiempo que no salgo por la noche en Santa Coloma. Sí, porque venía de Barcelona y todo tranquilo, llegué a Santa Coloma, al centro y... Pero bueno... Santa Coloma. Pero contigo con eso es lo que he dicho, que dicen que bajan los delitos de carácter penal, aunque suben otros, pero bueno. Pues entramos. Tú querías hablar de... Creo que Gata quería hablar de algo antes de empezar. Sí, no, pero te has dejado alguna noticia aún, ¿no? La presentación del Sintonista. Que presenta así el cartel. Podríamos traer a Juanra de la tienda también. Sí, aparte... Sí. Que nos explique algo del Sintonista, ¿no? Y que nos explique por qué secan las letras de... De las camisetas. Las camisetas de... No digáis estas cosas. No, es que ahora quiero puntualizar porque fuimos allí y nos lo corrigió porque fue un fallo puntual y nos lo arregló de puta madre. Sí, bueno, se lo dices y él te hace un apaño. El servicio postventa es muy bueno. Dijo que tenía dos tipos de vinilo y que había uno que había dejado de usar porque se despegaba, pero se ve que tenía por ahí. Le llegó una partida. Una partida mala. Ya está. No seáis derrotistas. A mí se me han caído varias letras ya. Tengo que pasar. Pero tenéis que traer a Juanra y a la Reme. Sí, claro. Lo que pasa es que tendrían que cerrar la tienda. Me da igual, que se quede, dejen a Jonás un rato y allí al Mauro. De momento mis padres no están, solamente diciendo eso. De hecho, es mejor traer a la Reme. Yo recomiendo, el otro día voy a la tienda y digo, Juanra, ¿está la Reme? Y dice, no, pero estoy yo. Digo, me da igual que no. Dice, muy bien, adiós. Quiero el 70% de la tienda, claro, no el 30%. O sea, ¿dónde está? Bueno, pues yo sí que quería comentar algo del pleno. Ayer, creo que fue ayer, que vi alguien que por Twitter decía que le habían puesto un semáforo rojo a Juan Pastor. Bueno, todos aquí en la mesa conocemos a Juan Pastor porque estuvo con nosotros. Pero bueno, habla quién es para quién. Es uno de los representantes de la PAD de la ciudad. Y uno de los activistas más longevos de la ciudad también. Exacto. Sí. Y bueno, le pusieron un semáforo rojo, ¿sabes? Esto que empezó haciendo La Vanguardia del periódico, de poner semáforos rojos así aleatorios, según si le cae bien o no al director, pues Roca le ha puesto un rojo porque en el pleno hubo un poco de polémica. Y yo te he traído un pequeño corte de lo que pasó en el pleno. En el pleno se presentó una APA, creo que la presentó en Como Podem, y le dieron la voz a los de la plataforma. Hubo una presentación por parte de una chica, no sé cómo se llamaba, y no se aprobó. El PSC no apoyó, por lo que fuera. Entonces tengo un pequeño corte del regidor del PSC, Pedro... Tony Suárez. Y luego una respuesta a lo que ha dicho Tony Suárez. No, pues nada, pero una cosa, ¿vas a quitar la música de fondo de la chica esta que está gritando para vivir el pleno? Está cantando fuerte. Señora Español, competencia exclusiva composa a l'Estatut d'Autonomia. Yo no li pregunto al señor Pastor, le pregunto a toda la audiencia de avui, propios extraños, gente que está en su casa y gente que está aquí, ¿qué significa para ellos la palabra exclusiva? Una cantidad de obligaciones casi morales, porque somos nosotros los que recibimos a las familias de aquí, somos nosotros los que, cuando otras administraciones tienen los recursos y tienen las competencias exclusivas, lo digo una vez más, según el artículo 137 del Estatuto de Cataluña, que vienen aquí a decir que ellos sí que son muy buenos. Bueno, pues esto es lo que viene a decir Tony Suárez, ¿no? Que la Es un poco cansino esto que pasa en los plenos, que se echan mierda unos a otros, que si Esquerra Republicana, como está gobernando en la Yene, pues el PSC dice que la Yene no lo hace bien, y Esquerra vienen como si fueran la Yene, echando mierda al PSC porque son los que gobiernan aquí. Total, que habla, ya lo habéis escuchado, como tres veces dice que la competencia es exclusiva de la Generalitat. Exclusiva. Exclusiva. Cuando tú dices ley exclusiva, a ver, yo entiendo ley exclusiva de la Generalitat, de materia de vivienda. Bueno, pues resulta que dices, hostia, un parlamento por mayoría absoluta, ¿vale? Aprueba por mayoría absoluta del parlamento y luego lo que no ganan la derecha, Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, lo recurren o como están recurriendo al Tribunal Constitucional. O sea, un poder legislativo, ¿vale?, autonómico, de voluntad de todo un pueblo catalán, que dice unas leyes y que las recurra cuatro magistrados fascistas, tiene huevos. ¿Dónde está esa democracia? Y dices tú, espera un momento, y dices de exclusividad. ¿Quién tiene las competencias? Oye, acabas de llamar fascistas magistrados en un pleno municipal. Bueno, yo pararé aquí porque a partir de aquí ya es un poco broncas. Si queréis luego lo dejamos. Esto yo no lo dejaría. Vale. En realidad a partir de aquí pues es ya la Parlón se enfada mucho porque ha dicho fascistas a los magistrados y que acaba de arruinar toda la intervención muy modélica que había hecho su anterior compañera. Entonces Juan se enfada y hay un poco de rifirrafa ahí. Si queréis, lo escuchamos, si no, no. No, yo creo que hablemos del tema. Nos quedamos con el... Además, podemos aprovechar que tenemos aquí a la Defensora del Pueblo, sí. Que del tema de vivienda me parece que sabe mucho, ¿no? Porque es una de las cosas recurrentes que va llegando a la oficina, ¿o no? Bueno, más que saber mucho, que te lo agradezco, pero es verdad que creo que ninguna o ninguna sabemos mucho, si no, no tendríamos la situación de exclusión residencial que viven ciudades como Santa Coloma y otras que podrían ser reflejos puestos delante de un espejo, ¿eh? Más que saberlo, es que también lo atendemos en la oficina de la defensora. Nos llegan situaciones de exclusión residencial, de familias que han sido desahuciadas y que son realojadas por el ayuntamiento, lo he de decir, es así, porque es el ayuntamiento quien asume el alojamiento de esas personas con carácter de urgencia, mientras la Generalitat adjudica las viviendas, la Agencia Catalana del Habitatge adjudica las viviendas. ¿Que se puede tardar cuánto? Yo voy a hablar de casos reales que tengo. Sí. Yo hablo de un caso, por ejemplo, que empecé a atender, que tenía lista aprobada, resolución favorable de la mesa de emergencias desde noviembre del 2019. Estamos a 2022. En febrero, el síndic de Greuges de Cataluña resuelve a esta familia, se le adjudica una vivienda, en febrero, con número de matrícula de la vivienda, la Agencia Catalana del Habitatge le adjudica una vivienda en febrero del 2022 pendiente de unos pequeños arreglos. Esta carta la recibe la familia en abril, 25 de abril del 2022. Dos meses más tarde. Ayer atendía a la señora y todavía no se le ha adjudicado vivienda. Estamos hablando de una familia monomarental con 6 menores a cargo. Mujer sola con hijos. Claro, quiero decir, la realidad... Y todo ese nos tiempo, estamos hablando, todas. 2019 se le da el caso y estamos en 2022. Los servicios sociales de Santa Coloma... ¿Han ido pagando? No, y han estado ayudando a la familia, haciendo un plan de trabajo en momentos más fácil y en momentos más complicado, porque las situaciones son muy tensas y hay veces que los planes de trabajo pueden ser más sencillos o más complejos con cada familia. De esto sí que tengo cierto conocimiento. Durante un tiempo a esta familia se la aloja en un hostal en el barrio gótico, en la calle Escudellers. Parémonos a pensar. Tengo hijos que van al cole. Tengo que venir cada día desde Escudellers a traer a mis hijos al cole. Tengo que coger transporte. Mi marido trabaja cuando aún estaba con el marido. Luego tengo que volver allí a Escudellers. Pero es que resulta que tengo un bebé, la pensión no tiene ascensor y tengo que subir el carrito hasta arriba. Esto a raíz de un desahucio. Como estos, hemos atendido muchas situaciones a lo largo del 2018 que empecé, del 2019, del 2020, del 2021 y del 2022. Evidentemente eso tensiona a todo el mundo. Claro. Aquí vamos a romper una lanza en favor de los ayuntamientos, y digo en favor de los ayuntamientos a nivel general, porque es cierto que son las administraciones con menos competencia en cuestiones de vivienda, porque no son las que disponen de las viviendas, a pesar de que se están estableciendo convenios con Sareb, que yo creo que se podría apretar más para que avanzaran más y mejor, ¿vale? Pero sí que es verdad que dependemos de las viviendas que adjudique la Agencia Catalana del Habitatge, y no hay otra. Hay un cruce de competencias enorme sobre las cuestiones de vivienda, de carácter estatal y autonómico, con menos competencia, muy mínima a nivel municipal, pero que supone que el impacto lo vive la gente aquí y es el reflejo es el Pleno. Hay una primera intervención brillante por parte de la PA, hay una segunda discusión de, yo creo que hay opiniones encontradas, que sí que es cierto que a veces las formas y los tonos pueden ser mejorables, ¿eh? Pero el fondo de la cuestión es que seguimos teniendo a familias que se quedan en la calle, a mujeres solas que se quedan en la calle, a mujeres con hijos que se quedan en la calle, y esa es la realidad de la ciudad. Entiendo que esto llevado a un pleno, pues nos toca de cerca a todas. No es lo mismo que hablarlo en un parlamento o en un senado o a 500 kilómetros en Madrid. Yo lo veo así. El tema de la vivienda es uno de los temas que ya expusiste en el anterior informe que estuvimos hablando aquí en el programa, entre otros. Después de las recomendaciones que hiciste en los anteriores informes, ¿se puede considerar que ha mejorado la situación, que ha empeorado o que todo sigue igual? Yo diría que, bueno, no sé, voy a dar mi opinión, es que hay un empeoramiento y es evidente. Hay una cronificación de la exclusión residencial y hay una falta de vivienda. En una ciudad como Santa Coloma, donde somos 7 kilómetros cuadrados, 120.000 habitantes, con poco terreno para construir, pues aquí poco vamos a poder resolver si no es pidiéndoles encarecidamente a los bancos que dejen los pisos a disposición de las personas. Y que deje de ser capital privado. Entonces, no, yo no creo que haya mejorado para nada la situación. Y a mí me preocupa más que no haya mejorado, que la situación no tiene un pronóstico de fácil solución y no creo que mejore a corto, medio plazo. Pues entiendo que apretar a Sareb también pasaría por ser competencia de la Gene y el Estado, aparte de lo que pueda apretar un municipio, ¿no? Porque un municipio no de la Gene, del Estado y de los ayuntamientos. Yo creo que es responsabilidad de todas las administraciones apretar al capital privado y a los que tienen las viviendas, que en definitiva es la banca. Hace los poco, grandes tenedores. Hace poco leí que se había conseguido por primera vez que un gran tenedor hiciera un contrato social a una. Se van negociando alquileres sociales. Pero creo que hablaban que era la primera vez que se había conseguido formalizar. ¿En Santa Coloma? No, en Cataluña creo que era. No, en Santa Coloma se formalizan y se regularizan alquileres sociales. Yo tengo casos de familias que viven en situación de ocupación en precario que por suerte han ido superando las diferentes propuestas de desahucio. Y se ha establecido una negociación para poder acordar un alquiler social de 250 euros, de 300, de 150, en función también de los ingresos de la familia. Pero sí, se están resolviendo, no todos los que se quisiera o no todos los que se podría, pero eso sería el tema Reayuchem también, o el 40-60, voy a decir, cosas que nos competen a todas las administraciones. Y es cierto que los ayuntamientos y el Ayuntamiento de Santa Coloma tienen la responsabilidad de acoger y de atender a aquellas personas que se quedan en situación de desahucio. El cómo, pues lo que se está haciendo es una inversión que creo que igual es lo que tocaría replantear en pensiones, en recursos fuera de la ciudad, que no dejan de alejar a las personas y alejarlas de su territorio, de su zona de confort. Pero hay cosas aquí en la ciudad para poder... No hay pensiones, ¿no? Unibis no va a hacer un convenio. No, evidentemente. Los precios no serían lo suficientemente económicos. En el momento que te llevas una familia a la calle Judellers, es que hay un problema. Bueno, yo sé que la antigua pensión San Justo ahora ya no está funcionando como pensión San Justo, que sí que está para ¿no? Es SORES, Soluciones Residenciales, que es una entidad del tercer sector y que gestiona lo que sería alojamiento, que tienen un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona. Se había alojado a personas de Santa Coloma. Si no me equivoco mal, hace un cierto tiempo ya no aloja nada más que excepcionalmente algunas personas de Santa Coloma. Mayoritariamente la gente que viene es de Barcelona. La deriva el Ayuntamiento de Barcelona. Y qué curioso, ¿no? Que tengamos... A veces son esos convenios que deberían establecer las administraciones locales y que deberíamos intentar territorializar para nosotros. Bueno... Ojalá haya alguna iniciativa de este tipo que permita realojar a personas y ojalá no se sucedieran situaciones de personas que pierden su casa para no tener que realojar a nadie. Y hay alguna, o sea, los bancos dan a la luz algún informe con la cantidad de pisos que tienen en su propiedad. Yo esto lo desconozco más. Mira, aquí tanto la PA, Juan Pastor, yo creo que sí que tienen datos de qué propiedades tienen los bancos. Yo creo que las administraciones evidentemente tienen que saber qué propiedades hay en cada municipio. Pero evidentemente el cómo gestionar que cedan esas propiedades, pues el precio del mercado, la especulación de la vivienda y los precios que hay, evidentemente me interesa más que alguien me pueda comprar una vivienda a un particular que no negociar un alquiler social. Ya. Que no sé si esa persona o ese núcleo familiar igual puede mantener unos ingresos, pero igual no, y no es sostenible. Quiero a alguien que pague, en definitiva, ¿no? El sector privado lo que quiere es alguien que pague y sea solvente. Claro, quizás partimos ya de la premisa de que quizás los alquileres lógicos, ¿no? El alquiler sensato ya sería precio este que estamos hablando de un alquiler social, ¿no? Porque hay que decir, para hablar de alquileres de 800 y 900 euros, a mí se me escapa. Pero bueno, eso depende del Estado, porque en Barcelona los comunes lo quisieron hacer, quisieron regular y dijeron que era como anticonstitucional o no sé qué rollo, porque el mercado en teoría es libre. Y no nos olvidemos que sí, que criticamos mucho a las administraciones, pero la gente, hay gente, o mucha gente, que le dicen, a mí no me tiene que decir a qué precio tengo que poner yo. Es que es así. Porque es que muchas veces le echamos la culpa a todas las administraciones, pero la sociedad es que también es así. Ya, pero la sociedad al final tiene que hacer lo que te viene marcado, de alguna manera, ¿no? De todas maneras... También puedes decir, a mí el Estado no me puede decir que pague impuestos. De todas maneras, hablabais de pisos a 800, 900 euros y habitaciones a 500 en Santa Coloma. Sí. Yo... Es que pisos a 800 yo creo que en Santa Coloma no hay, ¿eh? Exacto, yo es que a mí lo que me dicen las personas que atendemos en la oficina, pues que están pagando alquileres de habitaciones, núcleos enteros de familia viviendo en una o dos habitaciones, en función de los que sean, pues pagando 400, 500 euros, 600 euros por habitaciones. Esto es así. Vale. Otro tema que se habló en el anterior programa, que también era como uno de los importantes, fue el tema del padrón. Sí. ¿Hemos mejorado? ¿Estamos igual? ¿O te han hecho caso? Porque bueno, hay que decir que tú las propuestas que dices solo son propuestas, no... Claro, es que... No está la voluntad del equipo de gobierno de atenderlas o de poner los medios o no. Siempre es la voluntad de las personas, de los responsables políticos que cuentan con sindicaturas, el aceptar o no aceptar las recomendaciones que emitimos como defensoras y defensores. En este caso, las que emito yo como defensora de la ciudadanía de Santa Coloma. Yo reconozco avances y reconozco mejoras en la gestión del padrón. Sigo diciendo que para mí... Y partiendo de la base de la recomendación que presenté en diciembre del 2019, todavía insuficientes, porque desde el momento que sigamos atendiendo situaciones de padrón y problemáticas de padrón y quejas de padrón, la recomendación seguirá vigente y creo que queda camino por recorrer, que sí que se está mejorando en el padrón sin domicilio fijo, en el padrón sin título acreditativo, y donde hay más dificultades normalmente es en el padrón, en las habitaciones, que es sin título acreditativo, pero si el propietario no te deja que venga alguien a verificar el padrón, no te puedes empadronar. No. Y no seguirás sin existir administrativamente, con lo que conlleva, vinculado también con la vivienda. Una persona que vive en una vivienda ocupada que no se ha podido empadronar, no puede optar a una mesa de emergencias, porque no se ha empadronado, pero además, si esa persona todavía solamente tiene un pasaporte y no tiene un NIE o un DNI, tampoco podrá apuntarse a la mesa de emergencias. Por lo tanto, habrá una doble exclusión. Por eso siempre insisto mucho que el padrón no es solamente el hecho de que la persona tenga la obligación y el deber de empadronarse allá donde reside, sino es que es la puerta de acceso a una serie de derechos que, de verdad, igual no somos conscientes, pero becas de comedor, becas de casales de verano, prestaciones de carácter supralocal, como una renta garantida de ciudadanía, un ingreso mínimo vital... Una atención sanitaria... ¿No lo conseguir los papeles? Conseguir empezar el tiempo de descuento para regularizar tu situación aquí. Entonces, el padrón es importantísimo... Porque el no ejercer bien el derecho al padrón o el no buen cumplimiento de la norma del padrón puede perjudicar a la garantía de derechos de muchas personas. Vale, y ahora un poquito de polémica. ¿Cómo te gusta? La polémica. Exclusiva. En la presentación anterior de 2019-2020 fue un poquito más agrio el pleno y fue como un poquito tenso. Esta vez se vio como algo mejorado, el más disteso y un debate un poquito, no sé, como más fácil de ver también. ¿Ha mejorado la relación con la institución, con el ayuntamiento? Dices más fácil de ver. Yo agradezco porque creo que, en definitiva, cuando las defensoras y defensores de los municipios presentamos nuestro informe, es eso, la presentación de nuestro informe, públicamente rendir cuentas y hacerlo con las garantías suficientes en el pleno municipal, en los plenos de nuestros ayuntamientos. Para mí, yo he de decir que fue más cómodo. Yo no iba con toda la tranquilidad que debía ir porque es verdad que había un precedente que no fue una situación cómoda, yo creo que para ninguna de las partes, ni para las personas representantes del equipo de gobierno, ni para mí como defensora, pero creo que el momento de presentación, lo dije también en el informe y en el momento del discurso, el momento de presentación del informe de una defensora o defensor es eso, y se debe ceñir a eso. Y cualquier crítica o cualquier cosa criticable tiene que estar vinculada no con mi comportamiento, mi actitud, que siempre intento que sea ajustada al reglamento que tengo como defensora, sino a mis actuaciones o recomendaciones que hago como institución pública. Entonces, cualquier otra lectura, para mí, pues mira, no pasa nada, está hecho y ya está, pero creo que no aporta nada a nadie, y no beneficia a nadie, especialmente a la ciudadanía, a la que todas nos debemos. Y entonces, ¿qué quieres que te diga? Para mí ha sido más cómodo, creo que es así como debe ser. Otra serie de categorías o referencias que se hicieran a mi actitud, pues bueno, las puedo compartir o no, pero yo creo que sí que nos hemos esforzado, y digo nos hemos esforzado porque hablo de que desde la presentación de mi informe, ya es público y lo conoce todo el mundo, el anterior, donde hubo una cierta polémica, me reúno semanalmente con la gerencia municipal. Por ambas partes nos hemos esforzado por establecer una relación lo mejor posible para intentar beneficiar a todo el mundo, especialmente a la ciudadanía, que es a quien viene, a las administraciones y a la institución de la defensora. Creo que se tiene que seguir trabajando, digo lo mismo que con el padrón, se tiene que seguir trabajando, que a veces y muy seguramente continuaremos teniendo discrepancias y puntos de vista diferentes, pero es que tenemos que seguir viéndonos, reuniéndonos y tratándolos para intentar mejorar cosas. Y yo en esto soy muy persistente. A la hora de mejorar, propones también un modelo mixto que no sé bien a qué se refiere. Va en relación a esto. Ahora yo tengo todo centralizado vía la gerencia municipal. Cualquier queja o cualquier situación, yo la planteo en la reunión semanal con el gerente. O sea que hay un embudo que recibe toda la información y después lo vuelve a distribuir. Con lo cual puede haber pérdida de información en el proceso. Más que pérdida de información, es una pérdida de confianza de las personas que vienen a la institución de la defensora y al propio ayuntamiento. Porque cuando alguien viene a la institución con una queja, es que esa queja ya viene de atrás y no se ha resuelto tiempo atrás. Puede ser un año, puede ser seis meses, puede ser dos años, algún caso de plusvalía, algún caso, pienso, algún caso de poner un badén en una calle. Coño, me dijeron hace dos años que sí y han pasado dos años y aquí nos ha puesto el resalto. ¿Me explico? Es una pérdida de desconfianza. Si se centraliza todo en una única figura, una única figura que evidentemente es la que corresponde en ese sentido, como gerente municipal, pasa luego a las direcciones de área, de las direcciones de área a los equipos técnicos elaboran un informe, lo remiten a las direcciones de área a la gerencia y la gerencia me lo remite a mí. En todo esto pueden haber pasado seis meses más. Sí, el mar de la burocracia. Y entonces esa no es la misión, el modelo mixto es eso, el poder tener ese margen de libertad, que se ajusta también en lo que es mi reglamento como defensora, de poder coger un teléfono y un caso como que alguien me diga, es que he puesto tantos keys, me han respondido que se va a mejorar la recogida de basuras de los containers de debajo y tengo varias respuestas favorables y nadie me dice nada. Pues que como defensora, una cosa tan sencilla y sin perder matices, yo pueda gestionarla directamente con servicios de mantenimiento de vía urbana. Oye, ¿qué hay de esto? Porque este key. Hay que aclarar que los keys son quejas y sugerencias. Quejas, ¿no? Y sugerencias, en primera instancia. Y nosotros, la institución de la defensora, atendemos en segunda instancia, ¿vale? Creo que sería facilitador para todas las partes. Un win-win, que ya lo decía, que nos beneficia a todas. Pero hay que creérselo y es voluntad del equipo de gobierno querer aceptar este modelo mixto. Vale, tenemos de oyente, a nuestro fiel oyente, vaya, sí. César, que al creo, oyente en mayúsculas. Que creo, no sé, supongo que nos está escuchando, que va montado en el AVE. Estoy justo. Está en una fiesta. ¿Qué pasa? Bueno, en una fiesta de soltera en el vagón del AVE. Bueno, que va a Madrid. Espero que no sea en el vagón del silencio del AVE, porque si no es para llorar. ¿No puedes ponerte en un sitio menos ruidoso? O que participe en el bar, ¿verdad? Por ejemplo, en el bar. Bueno, en el bar, la cabina del maquinista. Bueno, César, creo que no se te escucha nada bien. No, era por si tenías, la pregunta. Si tenías, alguna pregunta para Pepa, no sé si estabas escuchando. Sí, sí, estaba escuchando todo y con muchas cositas que decir, pero bueno, ya lo dije. Sí, no, ahora se te escucha mejor. Se te respeta, se te escucha mejor. Vale, pues empezando por el semáforo, el señor del semáforo le hubiera puesto un semáforo a los de a los vecinos de Canfranquesa que hace 45 años secuestraron un autobús. Les hubiera puesto un semáforo rojo desde su moral de mierda, vaya. Y ya quita esto. El resto sería decir, ole por Juan Pastor y ojalá no tuviera que estar ahí, pudiera estar tranquilamente cuidando su huerto, pero menos mal que hay gente como él que está dando la cara por estas cosas, ¿no? Y que mucha moral, mucha centralidad, mucha responsabilidad de las administraciones, y al final es la gente la que está salvando a la gente, y menos mal. Y luego ya con lo de Pepa, voy del tirón porque el tren sale y se me corta en un momento. El tema de vivienda, una pasada, la responsabilidad de todas las administraciones y la falta de realmente de respuesta. El Estado tiene que decir algo porque está vendiendo la Sareb con crédito privado y al final están diciendo que son los bancos, pero también el banco público, el banco malo, se está vendiendo a fondos buitres. Y bueno, es muy feo. Y con lo de Padrón, pues ya sabéis. Si tú tienes una tarjeta Monedero en vez de ir al banco de alimentos, pues resulta que tienes que estar empadronado, porque si no, no existe. Bueno, muchas cosas, no sé. Y es dignificar la vida de las personas, César, que es lo que hemos hablado muchas veces. Qué alegría oírte. Sí. Y a ellas también. Sí, a la de la despedida soltera también. Escúchate, ¿llevan los cascos puestos? Sí. Sí. Ah, es que se mete mucho ruido. Vale, pues nada, muchas gracias por participar de nuevo y que tengas un buen viaje. Nada, que un besote a Pepa y que mucha fuerza y mucho ánimo en la tarea que hace, y que es una caña. Venga, y que vaya bien la despedida de soltera. Adiós, guapo. Adé. Espero que no sea la stripper. Lo he muteado directamente. Es que se colaba demasiado ruido. Lo siento, César. Yo escuchar a César, de verdad, primero que es un referente en cuestiones sociales y que tiene toda la razón. En definitiva, que las personas sean las que tienen que agitar y avivar la lucha por un derecho tan fundamental como es la vivienda, pues eso. Pues sí. Bueno, ¿hay alguien más en Telegram? No. Está solo él. Bueno, pues como ya es costumbre, te pediremos que nos pongas una canción. No sé ya, si... y acabado, qué pocas preguntas se me ha hecho y... ¿Sí? Sí, la verdad es que se ha hecho más... Llevamos media hora. Pues bueno, ya está, ¿eh? No, ya está. Mira, yo no la había pensado la canción, pero voy a poner la que os he dicho. La del Lebrijano, El Anillo. Me va a costar encontrarla, no sé ni... Que sí, que buenísima. ¿Sí? Bueno, pues vamos con el Lebrijano. Chibulí del el tractor Lebrijano. El tractor amarillo. Bueno, un placer, Pepa. A vosotros, de verdad. Muchas gracias. Saldréis también en el siguiente informe. ¡Qué bien! Bravo. Y queremos salir en el semáforo rojo del Miral también. Ah, ¿sí? Bueno, no. Sí. Ojalá no hubiera semáforos rojos en los medios de comunicación, ¿no? Que nos señalaran a nadie y que nos permitieran, pues eso, poder expresar libremente nuestras opiniones. Pero nosotros queremos que nos señalen. Sí, stop red flag. Es una buena señal que te señalen con el rojo. Según vamos a hacer todo lo posible para salir en esos semáforos. Pues nada, os dejamos con el tractor amarillo ese. Yo seré el sexto, yo seré el sexto, yo seré el sexto, yo seré el sexto, yo seré el sexto, yo seré el sexto. Shibuni, shibuni, habibi, idawi, gribi. Shibuni, shibuni, habibi, idawi. cambian a la rueda, se dan la mano. Y mientras dan la vuelta, dicen cantando: adivina, adivina mi adivinanza, la que encuentre el anillo con quien se casa. ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? ¿Con quién se casa? Bueno, pues esto era Lebrijano, la canción no me acuerdo ni cuál era. Un temazo. El anillo. El anillo amarillo. El anillo amarillo, ¿no? No, amarillo no. La tres inventado. Ah, bueno, no sé por qué. Por el tractor igual. Está súper guapa, ¿eh? La canción. A mí me ha gustado mucho. Es muy chula. Sí, sí. Bueno, pues nada, te has querido quedar un poquito para poder despedirte de tu equipo, ¿no? Sí, porque me habéis comentado en el momento este de descanso que había entrado en directo Tony MC Pratt. MC Pratt. MC Pratt. Popularmente conocido así, pero coloquialmente conocido como Mi Tony, Joan Antoni Martínez y Antonio Sánchez, que son el equipo de la Oficina de la Defensora y a los que les agradezco también el poder tirar adelante muchas de las iniciativas que impulsamos y sobre todo también los informes que presento cada año, que están detrás trabajando como los que más. Un así saludo que un abrazo a los Tonis, entonces. Sí, a mis Tonis. Pues nada, de nuevo muchas gracias por haber venido, te esperamos ya para el año que viene. Claro. Y sí que hablaremos de cosas más personales. Ya. Claro, sí, sí, ya sí, bien, sí, no sí. Tengo problema. Y con camiseta. No sé en qué. Bueno, ahora estoy viendo un documental de Netflix interesante. ¿Sí? Sí. ¿Cuál? The Staircase. ¿El caso de las escaleras? No. Ni idea. Joder, ponía miniserie, 13 putos capítulos de una hora. ¿Sale? Y entonces una puta larguiserie que es, porque es que no. Pero es muy interesante, sobre la defensa de un tío que. Puedes creer que ha empujado a su mujer por las escaleras o la mujer se ha caído y se ha matado sola. Vale. Ah, que es como de humor. No. podría ser de humor, pero o sea, está muy bien, me parece. Pero es documental. ¿Eh? No, o sea, la defensa que montan para este hombre es brutal. ¿Cómo montan toda la defensa para ese caso? A mí me ha parecido muy chula, muy chula. Ah, pues la miraremos. Apuntado está muy queda. Guay. Lo que pasa es que pone miniserie y engaña, os lo digo. Vale, pues vamos con la sección de cine. Muchas gracias, Pepa. A vosotros. Adiós. Venga, ay. Sintonía dentro. Que me la pongo yo. Oye, os lo dejo aquí, ¿vale? Gracias. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a una nueva butaca de fondo, ya sabéis. Bueno, butaca pop, lo de siempre. Hoy traigo una historia enmarcada dentro del mundo del celuloide, ya que os hablaré de una de las relaciones más tóxicas dentro de la historia del cine. El sainete que os traigo hoy lo he titulado, con muy poca imaginación, también os lo digo, ni contigo ni sin ti. Estoy hasta los huevos de mis amigos, estoy hasta los huevos de estudiar lo mismo, estoy hasta los huevos de esta mierda y que todos me rayen con el mismo tema. Estoy hasta los huevos. Bueno, es por todas y por todos conocida la fijación que tienen algunos directores por trabajar con ciertos actores habitualmente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Tim Burton con Johnny Depp, el tan de moda Johnny Depp, a Tarantino con Samuel L. Jackson, a John Carpenter con Kurt Russell o Scorsese con Robert De Niro, por citar algunos. Generalmente estas relaciones suelen darse, pues, bien porque hay química entre ambas partes o porque los une una relación de amistad o porque hay una armonía que da lugar a un buen ambiente de trabajo. Pues el caso de hoy no cumple ni de coña ninguno de los requisitos que os acabo de mencionar. Más bien, al contrario. Pero bueno, antes de empezar a hablaros de esta gente, ¿vale? Os los voy a presentar individualmente, ¿vale? En el primer rincón del cuadrilátero tenemos a Werner Herzog. ¿Os suena este nombre? No. ¿No? Bueno, es un prestigioso director, guionista y actor alemán aún en activo y autor de pelis como Fitzcarraldo, Aguirre, la cólera de Dios, Grizzly Man o Grizzly Man sí que la vi. O el remake a color de Nosferatu, por ejemplo, ¿vale? Que es un tío... El tío era muy cruel, mezquino con los actores, obsesionado con plasmar el realismo, pues la locura y las obsesiones de sus personajes, perdón, en su lucha contra la naturaleza al precio que sea. Era capaz de llevar a las actrices y actores al límite con tal de sacar partido a esa desesperación y plasmarla en la pantalla. ¿Os acordáis de cuando hablamos de la relación de Kubrick y Shelley Duvall? Sí, estaba pensando en eso exactamente. Pues básicamente Werner Herzog llevaba a la tiranía por los mismos derroteros. Está vivo todavía. Es además un egocéntrico de pelotas. El tío llegando a declarar, ojo, bueno, soy el mejor escritor desde Heinrich von Kleist, que no tengo ni puta idea de quién es este señor, pero bueno, lo busca en Google y se murió a principios de 1800. Es decir, que Herzog se tiene a sí mismo por un fenómeno de la literatura, ¿vale? Que solo se produce cada 150 años. La humildad en persona, vamos. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. En el rincón opuesto del ring nos encontramos a Klaus Kinski, ¿no? Este yo creo que sonará más. ¿No? Sí. Tampoco. Sí. Bueno, claro. A mí sí me suena. Vale, Klaus, Santa Klaus. Sí. Es el mismo. Un actor muy prolífico, teniendo en cuenta que murió relativamente joven y que no le hacía ascos a ningún tipo de producción. Trabajó con directores tan dispares como el propio Herzog, el Sergio Leone o el infame Jess Franco. Por su parte, este tipo no solo no se queda atrás, sino que sobrepasa a Herzog y de largo, además, porque fue un psicópata, un violador, un maltratador que hizo la vida de quienes lo rodearon un auténtico infierno. Kinski nació en la más absoluta miseria, ¿vale? Para que os hagáis una idea, vino al mundo en un zoológico, porque no tenían donde caerse muertos, en la región de Danzig, en Polonia. Al poco tiempo, su familia se emigró a Berlín buscando una vida mejor, pero Klaus recuerda su infancia perseguido por las ratas y devorado por las chinches. A los 17 años, se apuntó en el ejército nazi, del que desertó al año siguiente, pero esto bueno no evitó que lo cogieran prisionero los ingleses y estuvo preso durante un año, en el que bueno, aprendió el idioma y decidió volcar su vida en la interpretación. Como compañero de trabajo, dejaba que desear un montón, porque bueno, prefería irritar a los actores de reparto porque creía que de esa manera pues sacaba lo mejor de cada uno. Y es que, en sus propias palabras, decía, yo necesito odiar. Como, bueno, y esto lo confesaría, paradójicamente, en unas memorias tituladas, yo necesito amor. pero bueno, dejemos que sea Jess Franco, el director que he mencionado de antes, el director de pelis de serie muy Z, y no le gustaba ni a él las pelis, es una mierda, a mí personalmente no me gusta nada, pero bueno, que sea el propio Jess Franco quien describa lo que podía ser un día de rodaje con Klaus Kinski. Tenía una cosa y es que estaba loco. Klaus era un esquizofrénico, auténtico esquizoide, digamos, ¿no? O sea, y entonces de vez en cuando pues tenía unas crisis de esquizoide. Y entonces uno lo que tenía que ser en esos momentos era amigable con él, y amistoso y decirle, Klaus, vete a hacer puñetas, vete a la cama, oye, mañana rodarás, o pasado. Pero no decir, pues tú te pones ahí. Entonces, claro, pobrecito, entonces estallaba, le daba un ataque de histerismo. Hacía aquellas cosas que hizo, como, por ejemplo, le morder en la barba y que se la arrancara a Colombo. Hay cosas de esas que ha hecho Klaus, ¿no? Que son las que le han dado esa reputación de... Bueno, como veis... No. Me suena la voz, pero no... No, bueno, es la peculiar voz de un señor con pocos dientes. ¡Al milenarismo va a llegar! Bueno, pues una joya, como podéis ver, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos contextualizados ambos personajes. Veamos ahora cómo fue el encuentro entre estos dos señores. Al contrario de lo que pueda parecer, no fue ni siquiera de cerca en un plato de cine, ¿vale? Era el año 1955 y un Werner Herzog de 13 años vivía con su familia en una pensión de Múnich mientras cursaba sus estudios secundarios. En esta pensión había un puto loco de 30 años al que a veces le daban ataques de histeria, ¿vale? Que se encerraba en el baño comunitario durante rachas ininterrumpidas que podían durar hasta 48 horas, en las que se le oía destrozar cosas, dejando las paredes impregnadas de sangre y excremento. Por supuesto, el desquiciado y no era otro que Klaus Kinski, que totalmente ajeno a nada que no fuera él mismo, no se enteró de la existencia del futuro director hasta que colaboraron por primera vez. La película en cuestión fue Aguirre, la cólera de Dios, y en ella interpretaba al explorador español López de Aguirre, ¿vale? En su viaje con un grupo de conquistadores a través del río Amazonas en busca del dorado. El mítico, el tesoro, vamos, a joder a los indígenas y quitarles el oro, básicamente. Durante el viaje, los personajes y sobre todo el protagonista fueron enloqueciendo debido a las condiciones hostiles del entorno. Y bueno, como ya he dicho antes, las pelis de Herzog tratan a menudo de la locura y de la lucha del hombre contra los elementos. Bueno, pues el director, obsesionado con el realismo, se empeñaría en que todo el equipo se metiese en la piel de sus personajes a base de someterlos a presión. El rodaje fue en la selva peruana y las jornadas de grabación eran unas maratonianas y... en las que, bueno, tanto el reparto y el equipo además tenían que escalar montañas y caminar entre la frondosa selva o atravesar los ríos con balsas construidas por los nativos. De hecho, bueno, estas montañas y estos ríos, el paisaje, forma un papel muy importante en esta peli. Es espectacular, ¿eh? Cosa que le jodía en lo más profundo del ego de Kinski, que solía quejarse frecuentemente de que la cámara le prestase más atención a la jungla que a él. Además, bueno, surgieron diversos contratiempos. El peor fue una tormenta que acabó destruyendo todas las balsas, que por supuesto, Herzog no perdería la ocasión de grabar e incorporarlo en la peli. A todo ello... hay que sumar que prohibió a los actores, ojo, que se quitaran las armaduras en ningún momento. El cabrón de él, además, le sometía a ayuno al equipo, mientras que él y su director de fotografía se hinchaban a comer. Por otro lado, también se filmó todo en orden cronológico para que se fuese viendo la evolución de los personajes y cómo se iba viendo esta demacre, o como se diga esto, en la cara de los actores. Y bueno, ¿qué es lo que pasa cuando presionas a alguien de esta manera? Y sobre todo si este alguien es una persona que siempre está al límite, como era Klaus Kinski. Pues lo que tiene que pasar, pues que explota en cólera y amenazó al tirano director, entre otras cosas, con dejar la película. La respuesta de Herzog ante esta amenaza fue la siguiente. Le dijo, mira, en esta pistola que tengo aquí, tengo 9 balas. Si haces amago de irte de la peli, te meto 8 a ti y la última me la meto yo. El actor, lejos de achantarse, le dijo que vale, de acuerdo, venga, pues que le estaría esperando y se pasó. La noche siguiente, despierto en su tienda con una escopeta cargada en la mano. Este era el nivel, ojo. Bueno, al final Kinski se tragó sus palabras y terminó la película, que se estrenaría en 1972 con gran éxito de crítica, que aplaudió, bueno, la crítica que aplaudió el realismo que transmitían. Nos ha jodido, como para no transmitirlo. Y bueno, por supuesto, nuestros dos protagonistas de hoy, que ojo, se admiraban. Se admiraban el trabajo el uno de otro, pero a la vez se odiaban a muerte, pues juraron no volver a verse jamás. Pero bueno, los elogios que se llevó Aguirre, la cólera de Dios, fueron demasiado rotundos como para que el ego de estos dos señores les permitiese mantener su palabra, haciendo que retomasen su trato a regañadientes y años después se embarcarían en una de las producciones más locas de la historia del cine. Y si os hace flipar un poco lo de esta peli, la que viene después os va a dejar con el culo torcidísimo. Lástima que no haya tiempo para más. Así que vais a tener que esperar al próximo programa. O sea, que no hay película. No, no hay programa. Hay segunda parte de esta historia. Hay segunda parte de esto, porque se va de las manos el tema. O sea que... Madre mía. Así que si no tenéis ninguna pregunta ni nada que añadir, pues vamos a ir con la siguiente sección. Pues sí, ya vamos con secciones al azar. Tú tienes... Pues sí, vamos con secciones al azar, yo tengo. ¿Tienes el dado a mano? Tengo el dado a mano y cuando quieras metemos sintonía. Petardos al azar presenta secciones al azar. ¿Te gusta el olor a pólvora a mediados de junio? ¿Eres de los que te deja media nómina en hacer ruido? Ven a vernos, que esa media nómina tuya nos viene fetén. Petardo, tenemos todo tipo de petardo con nombres que podrían ofender a otras nacionalidades o minorías étnicas como chinos, negritos, tailandeses. ¿Quieres más de traca o cobete? También tenemos para ti. ¿Que prefieres petardo con nombres de tradiciones populares de la Castilla Profunda como revientaburra, desatasca cabra o lanzaconejo? 7 cajas para ti. Nosotros tenemos la pólvora y tú media nómina. A todos los oyentes de Pasen al Fondo les regalamos una caja de chinos con cualquier compra. Chinos para los del fondo. Si es que... Estamos en todos los barrios de Santaco, en las casetas esas de chapa donde puedes freír un huevo cuando le da el sol. ¡Búscanos! Creo que tenemos que empezar a filtrar nuestros patrocinadores. Creo que ha gritado mucho, sí, porque que estaban, o sea, los petardos al lado tuyo. O sea, sí. O sea, sí, es que había mucho ruido alrededor. Has petado todo. Esto va a sonar ruido, ¿eh? Va a sonar ruido. Pues tendrás que bajarlo. Pero es que... o cortarlo. O mutearte. No me jodas que tenemos a los patrocinadores. Es posible que los oyentes que escuchen el podcast no escuchen este spot publicitario. Solo lo ha escuchado César. Bueno, es que iba hablando y le íbamos tirando racas al lado y el pavo empezó a gritar y se le ha ido. Oye, la que no, yo me debo a mis patrocinadores, no me jodáis, porque si no nos quedamos sin entrada. Yo te he bajado toda la ganancia y seguías petando. O sea, ha sido muy fuerte, muy fuerte. Bueno, yo creo que te oían desde su casa. Yo creo que confiamos mucho en tu capacidad técnica como para poder arreglar sí, esto. Sí, un cuarto pega. Bueno, vamos con secciones al azar. Ya sabéis cómo va esto. Sí. Voy a tirar el dado. Si sale 1 o 4, va a ser cagada de reyes. Si sale 2 o 5, va a ser ciencia. Si sale 3 o 6, va a ser premio Darwin. ¿Vale? Tiro yo mismo, ¿vale? Sí, claro. Tiro yo mismo y ha salido un 2. Vamos con ciencia. Yo he visto otro número. ¿Has visto doble? Yo he visto otro número. Tú has visto un 2, hombre. Sí, es un 2. Vale, vamos a hablar del banco más importante del mundo. Voy a que suene un poquito la música para darle sensación de radio a esto. Si me hacéis señales es más fácil. Vale. De humo. Vale. Si os digo hoy que vamos a hablar del banco más importante del mundo, ¿en qué pensáis? El Houston es el... Deutsche Bank. El Deutsche Bank. Deutsche Bank. Vale. No. Si la respuesta contiene las palabras activos, valores y capital, vais bien. Pero tal como estamos yendo, si sale dinero, oro o acciones, no estamos cerca. Si os digo... que de lo que vamos a hablar es también de la bóveda del fin del mundo. ¿Ahora os viene alguna cosa más? Si mezclamos todos el banco este donde tienen las semillas y... No sé. Pues vamos con premio. Yo iba a hacer una última pista, que era en el caso de una crisis importante, que es lo que no nos puede faltar. La escala más baja en nuestra pirámide trófica, ¿cuál es? Y aquí nuestro amigo nos lo ha desvelado. Las semillas, los vegetales. Hoy vamos a hablar del Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega. ¿Sabéis dónde está Noruega? Pues Sí. En la N, al norte. En la N, al norte. De las auroras boreales. ¿Sabéis esta península que está al norte de Europa que tiene forma de genital masculino en descanso? Esta que tiene que la forma en Finlandia, Suecia y Noruega. No me miréis con esa cara. Sí. Seguro que la habéis pensado cuando habéis mirado la mapa de Europa. Pues vuelve a mirar y verás cómo tengo razón. Vale, esta, bueno, Finlandia, Suecia y Noruega forman parte de esta península y ahí hace un frío de la hostia y que la gente va normalmente en crucero a ver estos fiordos que hay por allí. O sea, esto sí que os suena sí, mal, ¿no? Vale. En la F. En la F, claro. Pues Noruega es uno de los países al norte de esta península. Pero nuestro banco protagonista no está allí. Tenemos que mirar más arriba en el mapa. Mucho más al norte está el archipiélago de Svalbard, a la misma latitud de Groenlandia. No sé si os situáis. Sí, son sí, unas sí, islitas sí, allí en sí, a tomar por culo. Sí, vale. Ahí. Con una población de 2.668 habitantes en todo el archipiélago, voy a daros un dato, ¿eh? Es la misma población que tiene el barrio de las Oliveras. Ah, mira. Sí, sí, sí. Estamos al tanto de... Que, por cierto, este fin de semana son las fiestas. Ah, pues mira. ¿De las Oliveras también? Sí. Sí. Ah. Es el lugar del mundo con población civil permanente más al norte del planeta. Y está tan al norte que viven lo que se llama el sol de medianoche y la noche polar. Es decir, que viven días y noches de 6 meses. Ahora es de día allí. Por lo cual, y hasta finales de agosto va a seguir siendo de día. Y mañana también. Sí, hasta finales de agosto va a seguir siendo de día en este archipiélago. Su superficie es 60% de glaciar, 30% de roca estéril y 10% de vegetación. Es irónico que en este sitio donde tengamos las mayores reservas de semillas del planeta. Bueno, se conservan bien. Exacto, es un paraíso para el resto. Bueno, volvamos al tema del Banco Mundial de Semillas. En 2008 se acabaron las obras y se inauguró el depósito mundial de semillas más grande del mundo, con más de 1.000 metros cuadrados repartidos en 3 almacenes que tiene como objetivo salvaguardar la biodiversidad de las especies de cultivo que sirven como alimento al planeta. Es un edificio que está construido bajo tierra, a prueba de erupciones volcánicas, terremotos de hasta 10 grados en escala Richter y radiación solar. Las semillas se mantienen a una temperatura de menos 17 grados centígrados con sistema de refrigeración, pero en el caso de fallo eléctrico, su ubicación las mantiene entre menos 3 y menos 6 grados por permafrost. ¿Sabéis lo que es el permafrost? Sí. Vale. ¿Queréis hacer alguna aclaración? Pues yo sí, no, yo no. Bueno, que se está deshaciendo y está emitiendo todos los gases que hay ahora debajo del permafrost. El permafrost es la capa esta que está congelada de tierra, de restos vegetales fosilizados casi del año de la catapum, que ahora se está deshaciendo y eso, claro, crea unos gases que ahora están saliendo a la geysers de gas. Sí, que puedes encender un mechero y te sale fuego. Vale, gracias. Vale, pues esta capa de frío lo que hace también, o sea, esta capa de tierra congelada de permafrost lo que hace también es que todo lo que está debajo se mantiene en una temperatura estable de menos 3, menos 6 grados, con lo cual se mantiene todo en criogénesis. Vale. No solo esto, sino que al estar a 130 metros por encima del nivel del mar, cosa que en esa isla no es bastante habitual, garantiza que el suelo esté seco y las semillas no se puedan estropear, que es la función principal de esto, mantener las semillas en un estado viable para poderlas recuperar en el caso que sea necesario. Pero no es el único banco de semillas que hay. Hay banco de semillas repartido por todo el mundo. Lo que pasa es que los bancos genéticos, que se le llaman, tienen como función no solo la preservación, sino también el estudio. O sea, si algún científico quiere poder estudiar o recuperar una especie para poder mirar cualquier ventaja o lo que sea, pues puede solicitarla a su banco genético de referencia, es decir, en el país que esté o en el país más cercano. Porque una de las cosas que se hace en estos bancos es mantener las semillas autóctonas. ¿Vale? Vale, pero este de aquí, del que estamos hablando, la gran diferencia es que es como el Banco Central Mundial de Banco Genético. Es decir, allí no puede ninguna persona ni empresa enviar semillas, sino que solamente lo puede enviar otros bancos genéticos para que hagan una reserva de eso. Es como el Fort Knox, pero de la semilla, ¿vale? Vale, vendría a ser como la ley de la segunda oportunidad para un país. O sea, si te pasa algo y tú te quedas sin tu banco de semillas, puedes ir allí a recuperarlas para tenerlo como reserva. ¿De acuerdo? La única vez que un país ha reclamado su reserva de semillas fue Siria, en 2015, cuando su banco de semillas fue totalmente destruido, perdiendo 148.000 variedades de semillas que tenía. Además, semillas que estaban preparadas para poder crecer en zonas áridas, con lo cual había, tenía como un gran valor, no solamente histórico, sino económico y estratégico, porque era la única manera de poder tener alimento en una zona como esa. Bueno, pues gracias al banco de semillas se pudo recuperar el 80% de estas, que eran las que se habían depositado. La muestra de semillas suelen contener unas 500 semillas de la misma especie, selladas herméticamente en bolsas de aluminio, y el banco puede albergar hasta 4,5 millones de semillas. Y a día de hoy guarda en su interior 1.074.537 especies. ¿Cuántas? 1.074.537 especies. Eso es un huevo de semillas. Pero un huevo de semillas. Pensad que este banco solamente guarda semillas que sean para cultivo. Quiero decir, no guarda semillas de plantas que no den producto alimenticio, por decirlo así. Ahora, ya faltaba, ¿eh? Que, no sé si me estoy explicando. Quiero decir que de flores ornamentales y todo esto no guarda. Solamente guarda de especies que dan para alimento. O sea, que si alguna especie se extingue. Bueno, hay otros bancos que son de diversidad genética, que sí que tienen. Por ejemplo, hay uno en Londres que lo que tiene son especies exóticas. Y tiene una colección inmensa de especies exóticas. Que ya, los británicos ya tienen esto, que como van por ahí expoliando todo, también han ido expoliando. Los americanos también tienen un búnker con. No. Hay en todo el mundo. Hay en todo el mundo bancos de semillas. La única peculiaridad de este, que se acabó de hacer. Y no es el primero que hay en Svalbard, porque ya había uno anterior. En 1998 se inauguró, que estaba en una antigua mina de carbón, que era el único motor económico que tenía la zona y por el motivo por el que había gente allí viviendo, eran esas minas. Entonces esas minas, cuando se dejaron de excavar, se utilizaron para esta reserva hasta que vieron que aquello se tenía que hacer un poquito más serio y tener el fondo de depósito, ¿vale? Bueno, pues nosotros, los españoles, y esto es flipante porque ¿me podéis decir qué día estamos hoy? 11 de junio. De junio de... ¿De 2022? 2022, muy bien. Pues el pasado 9 de junio de 2022... O sea, hace nada. Anteayer. Anteayer. España depositó en el Banco Noruego un total de 1.080 variedades españolas. Entre las que se encuentran judías, cereales, tomates, etc. En el 2000... Creo que era 2010... no me quiero equivocar. En el 2018, es que esto no me lo he apuntado. En el 2018 se anunció que íbamos a depositar semillas en el Banco Noruego. Se ve que nos pilló la prepandemia, pandemia y pospandemia, y hasta hoy no hemos podido llevar. Había que prepararlas. Sí, había que poner las 500 en bolsita, sellarlas herméticamente, y eso es un curro. Bueno, no sé, me ha parecido muy curioso que hiciera tan poco que estábamos metidos en el ajo. Y hasta aquí la sección de ciencia. Bueno, yo creo que esto da para hablar, o sea que si queréis comentar. Bueno, lo típico que guarda las semillas de marihuana de un año para otro en el congelador. Eso es lo que te ha sugerido, ¿no? Sí, yo estaba pensando todo el rato en eso. Ya, cuando he estado haciendo la investigación, en una de las búsquedas puse banco de semillas sin especificar, y el 100% de los resultados que salían era banco de semillas de marihuana. Claro, yo estaba pensando todo el rato en eso. Que me parece una gilipollas esto, como cuando guardan el de estos genéticos de los animales que están ya en peligro de extinción, que queda uno y tal, para que si el día de mañana podemos recuperar la especie, pues esto igual va a ser igual. No, hombre, la semilla tú la puedes plantar directamente, no necesita ningún avance científico. Pues, o sea, entiendo lo de los animales, que tienes que tener mayor capacidad científica de la que tenemos para poder clonarlos y mantener la especie, pero aquí es volver a sembrar, ¿eh? La pregunta sería, ¿se ha utilizado para algo? ¿Para un clima que ha variado, que se ha vuelto más seco? No, se ha utilizado, como te decía, en el 2015 para recuperar el banco de semillas. Sí, para recuperar un banco de semillas, pero no para recuperar una especie que te alimente. No, porque los bancos de semillas locales sí que las utilizan para mirar a ver cuál es la especie que da mayor producción, cuál es la que se... Por ejemplo, ahora se está recuperando muchas semillas de trigo que eran semillas que ya no se utilizaban porque comercialmente no daba sentido, pero ahora están viendo que estas semillas que se utilizaban antes tienen menos gluten, entonces la están recuperando para hacer productos sin tanto gluten. Para estas cosas sí que sirve. Bueno, y toda la parte científica utiliza muchísimo estos bancos de semillas para poderlas tratar. César sigue conectado. Yo creo que como está ahí en el tren... Estamos amenizando el viaje. Sí. Yo lo que quiero saber, César, ¿qué opinan las de la despedida de soltera de, que están contigo sobre el Banco de Semillas? A ver si tiene mejor sonido ahora. Bueno, ha hecho un comentario por el Telegram. Ha dicho que en España se creía que había un Banco de Semillas súper guapo, pero vino Chicote y... No, y se lo comió. Lo ha dejado ahí. No sé si quiere decir algo. Como sepa de semillas, ya sería la hostia. Sí, puede ser que sepa de semillas también. ¿También? Que hombre sabe de todo. Sí, yo sé de semillas. Eres nuestro... El hombre orquesta. Eres la quinta pata, ¿eh? Sigues teniendo un sonido horrible. No. Oye, ¿por qué no vienes algún día y haces todo el programa tú, tío? Y nos conectamos nosotros por Telegram. Sí, tío, porque eres un crack. ¿Tú sabes lo que es tener responsabilidad? No. Es el rollo American Beauty, pero del podcast. Parece que está pasando por un túnel. Siempre, ese babaso... Bajo tierra, por eso se escucha. No, no, la velocidad, supongo. Si compara con, ir a Extremadura, pues supongo que será otra historia. Bueno, sí, ir a Extremadura en transporte público es una odisea. Uy, se te escucha muy mal. Está pasando por un túnel, lo tenemos que dejar, lo siento, César. Bueno, ha estado todo el tiempo escuchándonos, espero que nos escuche mejor que nosotros a él. Y vamos a acabar con una pequeña intervención de Dimas también en el pleno. ¿Tengo Judas? Sí, tengo aquí un tuit de Perro Muerto que dice: no lo dije ayer, pero con lo que más me reí del Plegramanet fue cuando Dimas Ciudadano, Dimas Grajera de Ciudadanos, en su turno de Prex y Preguntas habló de una barandilla en la que podían haber desprendimientos de vecinos. Hombre, como imagen es preciosa, ¿eh? Entonces, vamos a... It's raining men. Vamos a escuchar un poquito ese trozo de intervención y si queréis luego intervenir, y así nos vamos a despedir hoy. También por un tema de seguridad, la barandilla me trasladan los vecinos y creo que también se lo han hecho llegar a ustedes, con el alzamiento de la acera queda en una posición que puede suponer algún desprendimiento de algún vecino. Lo hacemos notar también porque creemos que es importante, ¿no?, que haya una valoración. Desprendimiento de algún vecino. Yo. Desprendimiento de algún vecino. 2022. De algún vecino. Representando la barandilla. El balcón es del siglo XXII. Se os acaba el chollo. Vamos a por vosotros, sí. Delincuente. Las barandillas. Yeah. Desprendimiento de algún vecino. Sí, Dimas, díselo. Desprendimiento de algún vecino. Yo. Barandilla. ¿Qué me dices del lanzamiento de la acera? Yo. Vamos, Dimas. Desprendimiento de algún vecino. Sí. La verdad. Bueno, lo dejamos aquí. Por todo lo alto. Así con el reverb puesto. Muchas gracias a nuestro oyente premium que está ahí. Y siempre. A todos los demás. Y lo dejamos aquí. Hasta dentro de 15 días, quizá. Quizás. Chao, pescado. Hasta la próxima. Adiós. Yo.